Pues hola, mucho gusto. Hola, Heather. Para empezar, ¿nos puedes decir tu nombre y en dónde estás ahorita? Bien. Mi nombre es Karina Roland y estoy en la ciudad de Montevideo, en una tardecita de otoño, de Montevideo, Uruguay. Y la primera pregunta es, ¿tú quién eres como persona, como ser humano? Y eso puede ser en cuestión de pasiones, valores, características, excentricidades tuyas, que es lo que quieras compartir. Bien, soy mamá, soy hija, soy compañera, soy amiga, soy terapeuta gestáltica y bueno, y una de las cosas que me caracteriza es la amabilidad, la capacidad de sostener. El compromiso, la entrega, creo que por ahí. Okay. ¿Y cuáles dirías son algunos de tus valores principales? ¿Esas eran características o valores, o las dos cosas? Bien, de mis valores principales, el compromiso, creo que es uno de mis valores, la coherencia, la empatía, el amor y bueno, y el sostén, ¿no? Como esto del compromiso de sostener en general, de sostener las personas, los vínculos. Y un poco de la parte de tu historia, de dónde vienes. Tengo curiosidad de saber Perdón. de tu historia, como de dónde vienes. Tengo la curiosidad de saber si hay algún evento o algunas circunstancias en particular que dirías que te formaron o te impactaron. ¿De dónde vengo? Bueno, vengo de una familia muy patriarcal. Nací en Argentina, hija de padres uruguayos, y bueno, y me vine para Uruguay, en realidad como uno de los eventos, pensaba como en esto de los eventos que me marcaron, y uno de los eventos sería, por ejemplo, cuando nos vinimos para Uruguay, a mis 17 años de edad. Me vengo a Uruguay con mi familia. En realidad ellos se vinieron antes. Yo soy hija de una familia de comerciantes. Yo me quedo allá viviendo con mi abuela porque era alguien muy, muy fuerte y hacía unos años que vivía con ella. También como forma de escapar de esto de la familia patriarcal y hermanos varones, había encontrado mi lugar ahí. Pero luego a los 17 años mi abuela fallece allá y tengo que emigrar hacia aquí, hacia Montevideo, donde estaba mi familia. Y bueno, y ahí comienzo mi camino con la psicología, en realidad, siempre supe desde niña que quería trabajar con niños. En mi familia no había profesionales, pero yo llegué acá y sabía que quería estudiar psicología, ¿no? Y bueno, y ahí empieza mi carrera con la psicología, empiezo a trabajar también. Creo que otra de las cosas que me caracteriza es la búsqueda de libertad siempre. Como de escapar de las ataduras, también por la familia de donde vengo, y empiezo a trabajar y empiezo a estudiar, Y bueno, y ahí a los 20 y pocos años me encuentro con la Gestalt, en realidad. Que no sé si querés que siga como por ahí o No, querés si quieres hacerme ahí como alguna otra retomamos ese pregunta. hilo en un ratito. ¿Cómo dirías que te impactó Bien. esa migración a tus 17? ¿Cómo influyó en ti y en tu vida esa experiencia? Y fue como crecer de golpe, ¿no? Y estar en un lugar de mucha incomodidad, ¿no? Como en esto de, y que ahí es donde pienso como esto de que crecemos también como transitando como por la incomodidad, ¿no? En esto de del no pertenecer, ¿no? Que todo era extraño para mí, ¿no? Por más que dijeran es cruzando el charco, es lo mismo, te vas para ahí, es lo mismo, en realidad no era lo mismo. Yo estaba ahí no porque quería aparte, ¿no? Porque no había elegido, yo mi proyecto era quedarme en Rosario con mi abuela, allá protegida aparte del clan de toda la familia. Paterna, ¿no? Que era como más todos varones, y bueno, y tuve que venir acá y creo que, bueno, que en realidad me abrió como muchas puertas igualmente, ¿no? Como esto de, bueno, empezar como una vida laboral y buscar como la independencia y me enamoré rápidamente de la psicología, de la facultad y encontré ahí como un lugar, que era un lugar que me gustaba, pero que no terminaba como de pertenecer igualmente. Que después encuentro como la pertenencia realmente y como la coherencia como más profunda cuando me encuentro con la Gestalt, ¿no? ¿Y qué tal personas en tu vida? ¿Quién dirías que ha sido una persona que te influyó? A lo mejor tu abuela, no sé, en cualquier aspecto de tu vida, pero que hayan tenido un impacto contigo. Bueno, en la infancia, sin duda, mi abuela era como una figura a la que yo quería parecerme, ¿no? La abuela era fuerte, temperamental, ¿no? Y mi mamá, que después me doy cuenta como de que en realidad ella también es mi gran modelo y también es lo que soy, aceptar que también era la amabilidad, la generosidad, el perdón de mi madre, la tolerancia. Sin duda mi mamá es alguien que me marca, ¿no? Pero que me costó más integrar a mí, ¿no? Y después tengo varias personas, en realidad la mayoría mujeres, ¿no? Mi madrina también era una mujer muy independiente, que trabajaba con los niños en las escuelas y yo amaba como ese modelo. Y después, bueno, acá en Uruguay me encontré con mis grandes maestras de la Gestalt, que ahí sí se me abre como un portal nuevo y realmente son mujeres que también han hecho a quien soy hoy y a quien empecé a ser hace unos 15 años atrás. ¿Y cómo es esa parte? Porque también me interesa saber cómo te has ido entendiendo como mujer o en cuestión de género. Bien. Bueno, me gusta mucho ser mujer. Yo creo que soy una mujer muy fuerte, pero que en principio estuve muy enojada con todo lo masculino, ¿no? Con todo lo patriarcal, y que en realidad, que ahí voy como a esto de la polaridad, ¿no? Que en principio cuando empiezo a hacer mis procesos terapéuticos como más psicoanalíticos, en realidad refuerzo como esto de ir en contra como de el patriarcado, en contra, pero desde la polaridad, ¿no? Como haciendo lo mismo igual que haría mi padre, ¿no? Entonces estaba como en una versión como muy destructiva en realidad de lo femenino, ¿no? Y después, bueno, cuando después de recorrer el Eneagrama y de entrar como a autoconocerme realmente y a mirar lo que estaba haciendo, ahí sí yo siento que es como el camino de la libertad. Para mí ser mujer y para mí ser persona, ¿no? Que ahí es donde realmente empiezo a elegir, ¿no? Como por dónde quiero recorrer y a integrar como todos estos aspectos de mi madre también, ¿no? Como todos los aspectos que tenían que ver más con quién yo era en realidad. Con la amabilidad, con la tolerancia, con el respeto, con la generosidad, con esos aspectos, ¿no? Que, con los que estaba peleada en realidad durante mucho tiempo. Y luego, bueno, me voy reconciliando, ¿no? Y tomo a la abuela, pero tomo a mamá también, ¿no? Bueno, y a mis otras maestras que vienen después, que también son figuras más fuertes, pero que me ayudan a integrar estos aspectos como más sutiles, más blandos, tal vez. Y escucho así como que líneas de tiempo, ¿no? Y cuestiones generacionales, pero ¿cómo estás en este momento, en esta edad en particular, y con los procesos de la edad, cómo vas? Bien, bien, con los procesos de la edad. Bueno, tengo niños chicos, ahora tengo mellizos de 4 años que me han hecho crecer y elegir también, ¿no? Siempre fui una mujer de las que quieren hacer todo, ¿no? Muy enérgica y queriendo hacer de todo, estar en muchos lugares, y ellos me llevaron como a tener que elegir, ¿no? Como en esto de crecer también, y decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿No? ¿Cómo quiero que sea realmente? Porque ahora el tiempo es más limitado, y bueno, y es hora de crecer, ¿no? Y bueno, y ahí, cuando los mellizos tienen 1 año, decido dedicarme plenamente a la Gestalt, a la clínica, en realidad, como a mi pasión, ¿no? Y empezar como a crear. En realidad estoy como en un momento de crear, ¿no? Como creando proyectos, ejecutando y bien desde este lugar, desde la libertad, ¿no? Como que en realidad siempre estuve en distintas instituciones, trabajando con quien yo era y demás, pero condicionada como por las instituciones, por la universidad, por los ministerios, por presidencia, como que cada proyecto me dejaba lo suyo y me permitía llegar a muchas familias, pero siempre había como un condicionamiento de eso, ¿no? Y bueno, y ahora en este momento, en realidad, hace unos 3 años que estoy totalmente dedicada a esta, a mi pasión, y nada, y estoy como en eso, como en un buen momento, contenta con lo que me toca en realidad. Los mellizos eran mi pavor, los temía, así que es una valentía muy especial la que tienes, ¿no? También quiero saber cómo entiendes y cómo experimentas el poder y el privilegio en tu vida. El poder y el privilegio. Bueno, el poder, yo creo que también estuve como peleada con el poder en algún tiempo de mi vida, y con que ejercieran poder como sobre mí o sobre mi vida, pero después como que eso fue como transformándose a medida que fui como conectando como con mi fuerza también, el poder se convirtió como en el poder, en la posibilidad, ¿no? De hacer lo que queramos hacer, de estar donde queramos estar. Y eso, en realidad, como el poder como una posibilidad para hacer lo que necesitamos, lo que nos haga plenos, lo que nos permita disfrutar, como eso, como lo vinculo mucho como a esto de la búsqueda también de la libertad, ¿no? De la libertad de elegir, de poder elegir. ¿Y en cuestión de privilegio? Y en cuestión de privilegio, bueno, ahí me toca también como el ego, ¿no? En esto de los privilegios, yo siempre me he sentido privilegiada por maestras que he tenido al lado, por lugares en los que he podido trabajar, aprender, pero creo que mi mayor desafío en realidad y a lo que apuesto en general es como trabajar más desde la humildad que desde el privilegio, pero que igual el privilegio creo que ha sido parte de mi vida, ¿no? En todo esto que mismo que te decía, ¿no? Como del poder, como llegar, hacer, decir, creo que eso es un privilegio y bueno, y con la maternidad también me siento privilegiada con mis hijos, o sea. Pues ahora sí, retomando tu hilo que te gustó, cuéntame cómo llegaste a la Gestalt, cómo estuvo ese encuentro para ti. Bueno, tenía 20 y pocos años, estaba como en ese momento en realidad de pelea con el patriarcado, con el poder, con muchas cosas, y creyéndome muy poderosa hasta que en realidad pude verme a través del Enneagrama en un taller de Enneagrama con Lidia y con Mariel Echeméndiz, y fue como un baldazo de realidad, en realidad, tan fuerte, tan profundo como el autoconocimiento y el verme en todo lo que estaba como haciendo, que nada, me quedé como una semana en mute después de eso, sin poder hablar, solo como mirando y diciendo, ta, empieza un nuevo camino, ¿no? Y bueno, y ahí empiezo en realidad como paciente a hacer terapia con Lidia, que bueno, y ellas me llevan como a todo, a Claudio, porque tenían mucha cercanía con Claudio Naranjo, y me llevan como a conocer la Gestalt en sí, ¿no? Y empiezo unos cuantos años, unos 5 o 6 años de terapia en realidad, y luego hago la formación con ellas, y con Gustavo, ellos son tres, una tríada, que tríada es nuestra casa en realidad, nuestro centro gestáltico también. Y bueno, y fue como eso de enamorarme y de encontrar la coherencia, ¿no? Entre lo que quería hacer y quién yo era, ¿no? Como esto de decir, yo quiero trabajar con los niños desde este lugar, ¿no? Desde acá, desde el amor, desde la entrega, desde el compromiso, y desde, me enamoró también de esto del poder experimentar, ¿no? Como que para mí fue como majestuoso poder como aprender todo lo que era la psicología y lo que era el eneagrama y lo que era la Gestalt a través de la experiencia, ¿no? Y bueno, y me quedo, hago la formación con ellos y bueno, y después me invitan a trabajar con ellos y bueno, me quedé en la casa ahora hace 11 años que soy parte de tríada de nuestra casa, que es mi casa, ¿no? Que fue como eso, encontrar mi lugar. ¿Y qué es lo que has desarrollado desde ese lugar que encontraste? O sea, ¿cuál es como la esencia de tus proyectos o de tu trabajo? Bien. La esencia de, bueno, las cosas que he desarrollado en realidad tuvieron que ver con primero la presencia, ¿no? Como esto del poder estar como disponible para el otro. Creo que esa fue como la primera enseñanza que tuve, ¿no? Y después esto como de buscar como la coherencia en realidad, que es una palabra que digo mucho porque es tan simple y tan difícil a veces como de lograrla, ¿no? Y que yo todo el tiempo me lo cuestiono, ¿esto es coherente o no? Y ahí recalculo. Y el trabajo desde el amor, ¿no? Como esto de poder trabajar desde una mirada amorosa y desde experimentar vínculos más sanos, ¿no? Que la esencia de mi trabajo y que de hecho los proyectos que estoy llevando a cabo hoy tienen que ver con la grupalidad, ¿no? Con esto del encuentro, del contacto, que trabajamos con una compañera, tenemos grupos terapéuticos de niños, ¿no? Que bueno, que la idea es eso, que cada vez pueda llegar a edades más tempranas, como la posibilidad esta del contacto, ¿no? Del amor, del sostén, de poder conectar como con la experiencia de poner un límite, de sentir el amor del otro, de conectar con la mirada del otro, de poder encontrarnos y de poder sanar a través de eso, ¿no? Como de los vínculos, que ellos puedan ejercitar vínculos más saludables, ¿no? Y que se puedan conocer, como esto de expandir el autoconocimiento en pro de la libertad de ser, ¿no? Que con los adolescentes también en los grupos lo trabajo, como esto de que ellos puedan elegir realmente, ¿no? Como liberar lo más que podamos de los condicionamientos para poder ser, ¿no? Ser sí, como en una desde la autenticidad, ¿no? Y bueno, y trabajar como valores como la empatía, ¿no? Que creo que son como muy, muy necesarios, ¿no? Y trabajar sobre lo que es realmente importante, ¿no? Que creo que tiene que ver con eso, con el encuentro, con el amor, ¿no? Y estos proyectos y estos encuentros que anhelabas y que ahora estás teniendo con niños y con jóvenes, ¿cómo te afectan como persona? Porque a veces es todo un impacto inesperado cuando realmente te dan lo que pediste, ¿no? Sí, y bueno, siempre como yo creo que tengo como el desafío, ¿no? Que decía como esto de también de mis hijos me traen a esto del límite, ¿no? Y claro, y es tanta la fuerza y la pasión a veces que empieza a venir y empieza a brotar y a brotar y en realidad creo que el impacto más grande está en esto de decir, de mantener la coherencia, de decir qué es lo que yo quiero también para mi familia y para mis hijos y poder estar también con los míos y estar disponible y que la Gestalt en todo lo que me ha enseñado poder hacerlo con mis hijos también. Y bueno, que esa expansión, como poder compartirla con la mayor cantidad de gestálticos posibles, como para que lo puedan hacer otros también, ¿no? Pero yo como que mi peligro siempre es como irme demasiado, porque es tanta la pasión que en realidad termino como muy comprometida con eso, con la tarea, ¿no? Y también en todos estos procesos también, como ir ayudando a los padres, ¿no? Como trabajar también con ellos. ellos y a veces hay ahí como un impacto también. Claro. Y tú dirías que a lo mejor más allá de la identidad que tienes con el centro y con tu lugar de formación, ¿tú te sientes parte de una comunidad gestal más amplia? Sí. Sí me siento parte de una comunidad gestáltica. De hecho, como a la hora de compartir como las cosas, los proyectos o las ideas, siempre hay como de todo el entorno, de todos los gestálticos, como de la familia, de la vuelta, un gran apoyo, ¿no? Y es eso de sentir que pertenezco a esto y que está bien así, que está bien como es, ¿no? Y que cuento con ellos y ellos cuentan conmigo. Okay. ¿Y cuáles son algunos de los retos con los que te has topado en este camino de gestalt y equilibrio con otros aspectos de tu vida o retos clínicos en particular? Bueno, creo que uno de los retos fue permitirme esto como crear y esto de ejercer como la libertad en realidad, en elegir, ¿no? Creo que ese ha sido como un gran reto. Obviamente otro de los retos ha sido sobrevivir al patriarcado. Y esto, ¿y no te has encontrado ecos de ese patriarcado también en el mundo de la gestalt y la psicoterapia o no tanto? Sí, no tanto, pero sí, en realidad. Sí. Hace como siempre como la diferencia entre, sobre todo creo que en los inicios como de la clínica me encontraba mucho más como con eso, ¿no? Como que nada, querían un hombre que los atendiera, ¿no? Porque contigo mujer no es como lo mismo. Me he encontrado, pero sobre todo como con los pacientes, ¿no? Y bueno, y creo que los hombres en general tienen como un lugar importante en las instituciones y... Sí, perdón, no quise interrumpir, pero ahorita me brincó otra vez la palabra por ahí. ¿Había algún otro reto que ibas a mencionar? ¿O? No, creo que bueno, que un desafío ha sido como en la clínica mismo, como esto de poder tener la humildad y conectar como con la humildad de no venir a salvar a nadie, ¿no? Sobre todo los que trabajamos con niños, ¿no? Que a veces podemos tener como una gran confusión. De hecho, yo luego hago una especialización con Patricia Vidal y Cristina Rúa, también dos grandes maestras de la Gestalt acá en Uruguay, donde aprendo como sobre eso, ¿no? Como sobre el no rescatamos a ningún niño ni a ningún adolescente, y por eso también es como tan importante el trabajo con los padres, ¿no? Y después como esto de poder poder trabajar con cada niño desde una mirada amorosa, que en un momento yo cuando estaba haciendo el curso con Patricia le decía, ¿no? Como esto de que me di cuenta que hasta que no lograba conectar con mis pacientes de forma amorosa, que no lograba tener una mirada amorosa sobre él, no lograba ayudar al niño, ¿no? Entonces ese era otro reto en realidad, porque no siempre obviamente me encontraba con niños súper amorosos, ¿no? Sino que algunos presentaban toda la resistencia, ¿no? Y bueno, y había que acomodarlo. Con algunos llevaba más tiempo y con otros menos, ¿no? Pero creo que sigue siendo un reto cada vez que llega como un nuevo paciente, el poder llegar a ese punto de conexión con ellos, ¿no? Y el poder realmente mirarlos desde un lugar amoroso y compasivo para poder ayudarlos. ¿Y para ti destaca alguna experiencia en particular como una satisfacción o alguna especie de momento como cumbre en tu experiencia? A lo mejor todavía faltan algunos momentos cumbre, ¿no? Pero algo que te queda como satisfacción o plenitud. Sin duda que deben quedar momentos cumbres, que estoy, yo me siento recién en la subida, pero a mí me genera mucha satisfacción en realidad mi vínculo con los niños, en realidad, el trabajo con ellos, ¿no? Creo que ahí está como mi mayor satisfacción, el poder ver que generan herramientas, que logran generar movimientos, que logran tener mayor libertad de elegir sus acciones, como el verlos crecer, como así como ver crecer a mis hijos también, pero ver crecer a mis pacientes y evolucionar, en realidad creo que es una de mis mayores satisfacciones, sin duda. Bien. El amor que ellos me devuelven también es sin duda como lo más grande de esta tarea. Cuando eso pueda empezar a fluir, ¿verdad? Sí. Nosotras igual acá hemos intentado continuar como con todos los cuidados posibles con la presencialidad de los encuentros también y bueno, y que eso no se disolviera. Obviamente con mucha mayor dificultad que antes, que hace 2 años. Pero sí, pues yo creo que la distancia y esa modalidad virtual, pues todavía es un poquito más complicado llegarle en su totalidad a un niño, ¿no? Y a un niño más todavía, sí. Sí, por eso en realidad digo, también la pandemia sin duda nos ha desafiado, ¿no? A elegir qué íbamos a hacer en realidad con los encuentros que íbamos a hacer, con los procesos. Y bueno, y la idea y la elección fue sostener en realidad, ¿no? Con el mayor cuidado posible, con todas las medidas de protección posibles, pero priorizando como eso, el contacto, el encuentro y el sostén para los niños y para las familias, ¿no? Y de aquí para adelante, ¿qué ves como algún proyecto significativo en particular que tú quieras desarrollar? ¿Y para dónde crees que vaya la Gestalt? Bueno, la Gestalt creo que tiene como esto, ¿no? Como esto que te decía recién, como un gran desafío, ¿no? En poder como revivir y multiplicar esto de los encuentros, ¿no? Y creo que mi desafío es lo mismo que en la Gestalt, pero llevado también como a estos estratos más de la infancia y de la adolescencia, ¿no? Como esto de poder expandir todo lo posible, la posibilidad de conectar, de que eso sea una posibilidad, ¿no? De conectar, de encontrarse, de crecer, de conocerse, de elegir, de tener como la libertad de ser. ¿Y tus proyectos se enfocan al trabajo con algún grupo en particular, con alguna población, o es así como abierto a la comunidad en general? Es abierto a la comunidad en general, que esa es otra de las maravillas que tiene, porque en realidad es un espacio de integración, ¿no? Porque vienen niños muy diferentes, ¿no? Algunos de procesos individuales y otros que por primera vez se encuentran en un proceso de autoconocimiento y de desarrollo emocional, ¿no? No, los grupos son abiertos, tenemos en diferentes, en dos departamentos por ahora, y son el grupo de los niños, es para escolares, y los aunamos como los más cercanos en edad, de 6, 7, 8, por ejemplo, y los otros más grandes en otros grupos, y después de adolescentes, pero son muy diversos los grupos. Tienen una diversidad muy, muy rica, en realidad. Pues básicamente eso es lo que yo pregunto en una primera conversación, y pues luego siempre me quedo con las ganas, ¿no? De, y esto por aquí, y aquel, y cómo vives esto, ¿no? Pero quiero saber si hay algo que tú en este momento quisieras agregar, alguna otra parte tuya que dices, creo que quiero poner esto aquí también. No puedo darme cuenta ahora, pero no, que creo que la esencia de mi trabajo es esto de la mirada desde el amor, ¿no? Del poder integrar las sombras, las luces, y al desarrollo del amor, de la empatía, del compromiso, de por ahí, del amor, sobre todo, que creo que es lo que nos sana y que vamos a necesitar mucho después de esta pandemia también. No, pues antes, durante y después, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Si quieres, entonces lo dejamos por aquí, por ahorita. Bien, ¿sí? Bueno, muchas gracias, Heather, por la oportunidad y por la calidez y la apertura. No, pues muchas gracias a ti, me ha sido un gusto.